se acabará. Dicen que el día no tardará. No sé si el dicho será verdad, pero sí reconozco esta realidad. Toda mi vida he escuchado yo que amor no se obtiene sin dolor. No sé si el dicho será verdad, pero sí reconozco esta realidad. Amor.